que todo el pueblo iba tras él, y a un árbol se subió por donde iba a pasar. Y desde ese lugar cosas tremendas contempló. Al mudo oyó hablar, al paralítico andar, y cuando el ciego vio, este hombre rico conoció. Jesús, que todo el pueblo iba tras él. Jesús le vio en ese árbol, lo llamó. Desciende, date prisa, que a tu casa iré yo. El rico obedeció, gozoso recibió, con su familia toda, de Jesús la salvación. De mis bienes daré a los pobres la mitad, y aquel que defraudé cuatro veces le pagaré. Y a todos sorprendió este hombre rico por su acción. De tu árbol baja hoy, que Jesucristo ya te vio. Te dice, date prisa, que a tu casa iré yo. Recíbele por fe, abre tu corazón, que solo en él tendrán tú y tu casa salvación. Al mudo él hace hablar, al paralítico andar.